Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo, leámoslo desde el 4. Dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el único soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Déjeme y permítame, le hago un resumen de algunos de los temas que hemos estado compartiendo. El domingo pasado estuvimos viendo la supremacía de Dios y aprendimos que Dios es supremo. Y supremo significa uno que está por encima de todo y no hay nadie encima de él. No hay quien le diga qué haces porque él es supremo. Entonces la supremacía significa que no hay nadie que rija a Dios, que Dios rige todo. Vimos también algo que se llama la soberanía de Dios. Y es el control que Dios tiene de todos los sucesos que han pasado y no han pasado, pero Dios tiene el control de todo. Vimos también algo que llaman la supremacía, la providencia, que son los medios que Dios utiliza para cumplir su propósito. Hoy vamos a ver que Dios es todo poderoso. ¿Para Dios hay algo difícil? Cuando estuvimos estudiando la soberanía de Dios, ¿cuántos estuvieron aquí cuando hablamos de la soberanía de Dios? Si no estoy mal, fue el miércoles, este miércoles hace 8 días. ¿Estuvieron aquí cuando hablamos sobre la soberanía de Dios? Y pusimos un ejemplo, que si podría pasar algo que a Dios se le saliera a las manos. ¿Se acuerdan? ¿Puede pasar algo que a Dios se le salga a las manos? Si a Dios pasara algo que se le saliera a Dios de control, dijimos, ¿no? Solo por 3 razones. Primero, porque Dios no sabía que iba a pasar. Y si Dios no sabía que iba a pasar, eso quiere decir que Dios no es omnisciente. Dijimos, si pudiera pasar algo que Dios se le saliera del control, es porque Dios no estuvo presente en ese lugar para evitarlo. O sea que diríamos que Dios, ¿qué es? No es omnipresente. Y si pudiera pasar algo que a Dios se le saliera el control, es porque Dios no pudo impedirlo. Eso quiere decir que Dios no es todo poderoso. O sea que negaríamos los atributos naturales de Dios. Negaríamos que Él es Dios. Y esto sería herejía. O sea que negar que Dios no puede detener algo, ¿qué es? Herético. Dios todo lo puede. Él es todopoderoso. La palabra todopoderoso significa que Él todo, absolutamente todo lo puede. Él tiene el poder para hacer todo lo que se ha propuesto hacer. La pregunta es, ¿usted todo lo que se proponga hacer lo logra? ¿El hombre es todopoderoso? ¿El hombre todo lo puede? ¿Dios todo lo puede? Él dijo, ¿Se acuerda? Él dijo y lo hará. Él dijo y lo hará. ¿Por qué Dios puede hacer todo lo que Él dijo? Porque es todopoderoso. Miren Números, por favor, ayúdenme en Números. Cuarto libro de la Biblia. ¿Listo? Número 23. Toda la historia tiene un contexto. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa de la tierra de Egipto. Y ellos en el camino habían destruido a varios reyes que habían salido a enfrentarlos, y ellos acabaron con ellos. Había destruido a Seón, a Og. Israel tenía que pasar por un lugar, por los campamentos de Moab, y había un rey llamado Balac, y Balac se llenó de miedo porque ellos sabían que Dios estaba con Israel y que Dios les había prometido toda la tierra de los amorreos. Entonces Balac dijo algo: aquí lo único, o sea, que puede pasar, lo único que podemos hacer para que este pueblo pierda, es que alguien que tenga una dignidad delante de Dios, o un profeta de Dios, pueda maldecir a este pueblo, y si el pueblo es maldito, va a perder, porque es maldecido por Dios. Y Balac se da cuenta que hay un profeta que todavía no hemos definido si es falso o verdadero. Se llamaba Balaán. ¿Se acuerda de Balaán? Balaán es el famoso profeta que una mula le habló. Y dice que una mula refrenó la locura del profeta. Balaán estaba en medio del pueblo de Dios. Todavía no sabemos si Balaam era un falso profeta o un buen profeta. Lo que sí sabemos es que de alguna u otra manera Dios le hablaba al tipo. Y lo contrataron para maldecir a Israel. ¿Por qué Balaam se dejaría corromper? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quiere leerlo? No me vaya a perder Número 23, pero mire la epístola universal de San Judas. Antes de Apocalipsis está Judas, y Judas nos dice una de las causas por qué Balaam se vendió para maldecir a Israel. No pudo maldecirlo. Ahorita les voy a mostrar que no pudo. Aquí Judas está hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y dice el versículo 11: ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam! ¿Por qué Balaam se vendió? ¿Por qué Balaam se desvió? Por lucro, por dinero. Y señores, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de alguno de los males. ¿Sí? ¿De cuántos males es el amor al dinero? ¿Y qué problema, no? ¿Cuántos no aman el dinero? Amamos el dinero, la verdad. Este es mi dinero, esta es mi plata. Uno no la quisiera soltar a veces. Le duele hasta comprar cosas, porque es lo que nos da seguridad. Y la Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores. Amar a uno y aborrecer al otro. No se puede servir a Dios. No se puede servir a Dios y a la vez servir a la riqueza, o se sirve a uno, pero no se puede servir a los dos. Miren ahí atrásito de Judas, en segunda carta de Pedro. Entonces ya vemos que uno de los errores de Balaán, y se lanzó a un error, fue por lucro. Miremos a ver qué dice Pedro, también hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Versículo 15. Segunda de Pedro 2:15 dice así: han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio ¿de qué? De la maldad. ¿Qué amó? El premio, la recompensa. Le dijo Balac: maldíceme al pueblo y yo te honraré, llenaré tu casa de riquezas. Y se le abrieron los ojos de la ambición. Por avaricia harán mercadería de vosotros, dice la Biblia. Este Balaam se vendió por lucro. Dios de alguna manera le permitió ir, le dio una lección muy grande a Balaam. No quiero hablar de eso. Toda la historia está en Números 22, 23, 24 y 25 del libro de Números. Toda la historia de Balaam. Entonces Dios le dio una palabra a Balaam: no puedes maldecir al pueblo. Lo que Dios ha declarado bendito, tú no lo puedes maldecir. Aquí es donde yo he tenido serios problemas con algunos que enseñan algunas cosas. Dicen que el que no diezma, ¿qué es? Maldito es el que no diezma. O sea, ¿yo puedo declarar maldición sobre lo que Dios ya ha bendecido? Maldito el que miente también, ¿sí o no? Pero todos los pecados, ¿qué pasaron con los verdaderos creyentes? Fueron limpiados por la sangre de Cristo. Y dice la Biblia que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo no puedo maldecir lo que Dios ha declarado bendito. Eso fue lo que Dios le dijo a Balaam. Por favor, mire el versículo 17 de Números 23, 17. Y vino a él, y aquí él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. O sea, ¿por qué Dios pudo cumplirle a Israel lo que había prometido? Él dijo y no lo hará. Él dijo que iban a tomar la tierra del amorreo, y Balac pensaba que maldiciendo al pueblo podía revocar lo que Dios había dicho. Él dijo y lo hará, Él habló y lo ejecutará. ¿Saben por qué? Lo que Dios dice lo puede hacer, porque Él es todopoderoso, hermano. Y cuando hablamos de todopoderoso, es que tiene todo el poder para cumplir lo que Él ha declarado. Lo que Él ha dicho lo puede cumplir. Hoy estaba pensando en algo, solamente pensando: si Dios es todopoderoso y me ha prometido salvarme, ¿será que yo me puedo perder? Yo decir que uno de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios, porque acuérdense que la Biblia dice que hay falsos hermanos, hay gente que se ha hecho pasar por hija de Dios y no son hijos, pero un verdadero hijo de Dios se puede perder. La Biblia dice que Dios estableció algo que se llama el camino de santidad, que es el mismo Señor Jesucristo. Y el que andare por ese camino, por torpe que fuera, no se extraviera. Y yo soy torpe. ¿Alguno aquí ahí es torpe? En cuanto a las cosas espirituales, ¿hay alguien que se reconozca torpe aquí? Bueno, yo y no más. Ustedes son muy inteligentes en el camino espiritual, los felicito. ¿Hay algún torpe aquí? Espiritualmente hablando, ¿no? Ahorita nos hay, no, es que el pastor nos insultó y nos dijo torpes. Espiritualmente somos torpes, hermano, torpes. Y por torpe que fuéramos, no nos extraviaremos. Porque Dios es todopoderoso. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Génesis capítulo 15. Dios es todopoderoso para cumplir sus promesas. Eso nunca se le vaya a olvidar, por favor. En el capítulo 15, vamos a ver el 17, pero quiero contar un poquito el contexto. Bueno, en el capítulo 12 Dios le hace un llamado a Abraham. En el capítulo 15 Dios le promete a Abraham un hijo, ¿se acuerda? Y Dios le dice a Abraham de esta manera, capítulo 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu premio, tu recompensa, yo soy tu escudo. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese hombre de Damasco llamado Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mire, Dios hablando con Abraham y le promete ¿a quién? Un hijo, un hijo. Y creyó, versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, es la promesa de un hijo. Abraham, para esa época, más o menos, estamos hablando que tenía unos 75 años. El problema de Abraham no solamente era que él tenía 75 años. El problema era que su esposa tenía 65. Ya le había pasado el tiempo de las, en ese tiempo le llama el tiempo de las mujeres, que era el tiempo de menstruación. Y los que han estudiado un poquito saben, bueno, ¿usted sabe por qué la mujer menstruó o no sabe? ¿Le explico? Lo vi un curso sobre por qué la mujer menstruó. La mujer tiene algo que llama el periodo de ovulación. Y en esos días de ovulación, que son 7 de ovulación, es donde la mujer puede quedar en embarazo. Pero resulta que si el óvulo no es engendrado, el óvulo se va a pudrir en la matriz. ¿Y qué hace el sistema? Hace que la mujer se limpie, y por eso viene lo que conocemos como el periodo menstrual. La mujer que deja de ovular, o sea, eso quiere decir que ya no podría tener hijos. Por eso llega una época en que la mujer ya no tiene el periodo menstrual, porque ya no ovula. ¿Le quedó la lección clara? ¿Sí? ¿Cuánto me deben por esta clase? Esto se aprende en el colegio o en la universidad y hay que pagar por eso. Yo hoy se lo doy gratis, el conocimiento. Entonces, ya se le había pasado la costumbre a las mujeres. Eso quiere decir que Sara ya no ovulaba. O sea que era imposible, humanamente hablando, que ella pudiera engendrar un hijo. Bueno, engendrar no, porque el que engendra es el hombre. Tener un hijo. ¿Ahí estamos claros? Además de eso, habían sido casados muchos años y Sara había sido estéril. O sea que las posibilidades de tener un hijo para Abraham y para Sara eran casi imposibles. Casi imposibles. Dios le hace la promesa a Abraham de que va a tener un hijo porque Dios iba a levantar una descendencia de Abraham. Dios le había prometido que en Abraham y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y no dijo en su simiente, sino en la simiente, hablando como de uno. Esto lo dice Romanos o Gálatas. Y está hablando de que de Abraham iban a ser un descendiente. ¿Cuál era el descendiente prometido? O sea, ¿cuál era la promesa de Dios a través de Abraham? Salvación para las naciones. De Abraham iban a ser ¿quién? Jesús. O sea, no simplemente la promesa era referida a Isaac, sino que en Isaac te levantaré descendencia, y de la descendencia de Isaac iban a ser ¿quién? Cristo, hermano. O sea, aquí no estoy hablando de que Dios es todopoderoso simplemente para cumplir los caprichos de la gente. O sea, yo sé que todos quisiéramos tener hijos. Son muy raras las personas que no quisieran tener hijos. Por lo general es un deseo natural. Pero no todos han podido tener hijos. Y muchos han orado y han podido. A Dios, a todos los las parejas que no han podido tener hijos, ¿les ha concedido tener hijos? Y hoy nos enseñan, Dios es todopoderoso. Todo lo que tú pidas, Dios lo hará. ¿Saben? Yo no estoy negando que Dios sea todopoderoso. No estoy negando que Dios pueda hacer todo. Lo que niego es que Dios no vaya a cumplir a nosotros todas las cosas. No es que Dios no sea todopoderoso. Hay muchos que hablan del todopoder de Dios, pero se le olvida la soberanía de Dios. Dios es todopoderoso, pero Dios es soberano, y aún en la oración es soberano. La pregunta es, ¿Dios le podía quitar el aguijón a Pablo? ¿Se acuerdan que Pablo le había a Dios concedido una revelación muy grande? Y para que la grandeza de la revelación no lo exaltara, dice que le fue enviado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás para mantenerlo humilde. Y dice Pablo que él había rogado al Señor 3 veces por este asunto. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Dios era todopoderoso para quitar el aguijón de Pablo? Sí. La pregunta es, ¿se lo iba a quitar simplemente porque Pablo pidió? Señor, ¿Dios tiene el poder para darnos un carro a nosotros? ¿A cada uno de nosotros Dios podría darle un carro? La pregunta es, ¿quiere? La pregunta es, ¿lo va a hacer a todos? ¿No, se le va a antojar darnos a todo lo que le pidamos nosotros? Es que a gente se le ha olvidado esto, que Dios es soberano. Dios es todopoderoso, pero Dios es soberano. O sea, con Abraham la cosa era diferente. La promesa que Dios había dado en Abraham era salvación para todas las familias de la tierra. Era que de la descendencia de Abraham Dios iba a levantar al Cristo. Entonces, Señor, ¿para qué voy a heredar yo el mundo si no me has dado hijo? Fresco, yo te voy a dar un hijo. Más adelante, en el capítulo 16, o sea, le dice Sara a Abraham: Abraham, yo estoy sin hijo. ¿Por qué no toma a mi sirvienta Agar? Se acuesta con ella, la deja preñada. Ay, tan grosero el pastor, así se dice. la preñas, la embarazas, ella va a dar a luz en mis piernas y el hijo que ella tenga va a ser mío. O sea, como quien dice, ayudémosle a Dios. Dios nos lo prometió, pero como Dios no es poderoso y como Dios no puede hacer las cosas, entonces Él necesita ayudita, ¿sí? ¿Será que Dios necesita ayuda? ¿Será que Dios no puede hacer algo sin la ayuda del ser humano? ¿Qué dicen ustedes? Es que Dios me necesita para cumplir sus planes. ¿Qué dicen ustedes? Que Dios quiera usarnos a nosotros es una cosa, pero que Él me necesita a mí para hacer algo, déjeme decirle que no, a mí no me necesita. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios te necesita a ti para hacer algo? Ayúdeme pues. Que le plazca usarnos, como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire, yo para qué le digo esto, es para que por favor nunca se nos vaya a subir el ego a la cabeza, para que nunca nos alimentemos de lo que se llama el orgullo, hermano. Simplemente a Dios le ha placido usarlo. En estos días que vimos la supremacía de Dios, dice la Biblia que Dios establece el gobierno de los hombres y pone sobre los hombres al más pequeño de ellos. Muchas veces los presidentes se creen tanto, pero la Biblia dice que solamente son instrumentos de Dios para gobernar, simplemente. Entonces aquí, o sea, Abraham y Sara quisieron ayudarle a Dios. Pensaban que Dios no podía darles un hijo. Es que humanamente, hermano, era casi imposible, créame. El panorama era difícil. Igualito como en estos días que estábamos viendo los actos providenciales de Dios, cuando Dios le promete al pueblo de Israel en el desierto que les iba a dar carne, y les dijo, no van a comer ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro días, sino hasta un mes entero. Y Moisés le dice, Dios, venga un momentico, estamos en el desierto, ¿de dónde vamos a sacar carne para darle un mes a este pueblo? Y Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿se ha cortado mi mano? ¿Será que yo no tengo el poder para hacer esto? Y sopló un viento del oriente, dice que trajo codornices, y prácticamente hubo codornices en el desierto, y comieron hasta un mes entero. Y Moisés, ¿qué vamos a coger todos los peces del mar? ¿De dónde vamos a sacar vacas para toda esta gente? Nosotros a veces humanamente vemos que hay cosas imposibles, pero para Dios todo, todo, todo es posible, porque Él es todopoderoso, hermano. Entonces, Dios le prometió a Abraham un hijo. Abraham y Sara quisieron ayudarle, y ese fue uno de los errores más grandes. Abraham con Agar, con la sirvienta de Sara, tuvo un hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ismael. Ismael es padre de todos los árabes, de Ismael nacieron los árabes. Y ha habido una guerra entre los árabes y los judíos, de los descendientes de Isaac y de los descendientes de Ismael, siempre han estado en guerra. Imagínese el errorcito que cometió. Capítulo 17, ya llegamos al capítulo 17 de Génesis. Era Abraham de edad de 99 años, y Abraham le llevaba 10 años a Sara. ¿Cuántos años tenía Sara? 89. Estéril, y además de eso, menopáusica, así se dice, ¿sí o no? Ya no menstruaba, ya no ovulaba. Y Dios le dice a Abraham, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Cómo le dijo? Anda delante de mí, sé perfecto, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y establece el pacto, que se llama el pacto de la circuncisión. circuncisión. Versículo 16. Bueno, leámoslo desde el 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré a ella de ella, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Oiga, 89 años tenía Sara, y Dios le prometió que el hijo que le iba a dar a Abraham era de ella. Versículo que sigue, 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió. Por si no sabía usted, el nombre de Isaac es la palabra hebrea que significa risa. O sea, Dios dijo, le va a dar risa a la gente cuando se dé cuenta que a un hombre de 100 años y a una mujer de 90 les nació un hijo. Abraham mismo, ¿qué pasó cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo de Sara? Se rió. O sea, ¿a quién no le da risa eso? A veces nuestra incredulidad, ¿qué nos produce? Risa. Y se rió Abraham y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá viva Ismael delante de ti. Señor, si, perdóname, ¿no? O sea, yo creo que tú tienes un problema, Señor. Acuérdate, ¿cuántos años tengo yo? Yo tengo 100. Acuérdate, ¿cuántos años tienes? Sara, 90. Señor, si vas a cumplir tu promesa, hazlo a través de Ismael. Eso es lo que le estaba diciendo. Yo no creo que tú seas capaz de hacer esto. O sea, la pregunta es, ¿la fe de Abraham era una fe perfecta? Si hubiera dependido del creer de Abraham, mire, vemos aquí que Abraham le costó, hermano, le costó. Si hubiera dependido de la fe de Abraham, ¿Dios lo hubiera hecho? Hay un versículo en la Biblia que se ha malinterpretado mucho. Dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, no habrá nada imposible para ti. Pregunto, ¿Abraham pudo llegar a la fe de un grano de mostaza? ¿Usted podrá llegar a la fe de un grano de mostaza? ¿Quieren que leamos ese versículo? Y se lo leo en otra versión y vamos a ver qué difícil que el hombre pueda llegar a creer de una manera perfecta. O sea, si el hombre pudiera llegar a creer de una manera perfecta, nada le sería imposible. Pero ¿qué hay perfecto en nosotros? Y los que predican sobre la superfe, hermano, le han hecho creer a la gente que son todos poderosos y creen. Ese texto, si no estoy mal, vamos a ver. Mateo capítulo 17. Capítulo 17 de Mateo. Versículo 14 en adelante. Cuando llegaron al gentío, o sea, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte. Jesús había transfigurado delante de ellos, y cuando descendieron, había mucha gente, y vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces se cae en el fuego y en el agua. Y lo he traído a tus discípulos para que, pero no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación, ¿cómo era esa generación? La generación que tuvo a Jesús, la generación que vio milagros como ninguna generación en la historia. ¿Y cómo eran? Esta generación que no ha visto tantos milagros, ¿cómo es? Dice, sí, pastor, yo he visto milagros, yo vi que el paralítico se levantó de la silla. Oiga, a mí me quedan tantas dudas a veces. Uno ve los paralíticos que se levantan y ¿cómo hacen? No pueden caminar bien. O sea, la pregunta es, ¿será que el Señor sana a medias? ¿Será que los tullidos que llegaron el Señor medio los destuyó? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que los milagros de Jesús fueron medio medio? ¿El sordo medio oyó? ¿El ciego medio vio? ¿El paralítico medio se movió? ¿O los milagros que hizo Jesús fueron visibles 100%? De a mí me quedan muchas dudas de los supuestos milagros de hoy en día. Ah, pastor, usted es un incrédulo. No soy incrédulo. Para mí Dios sigue siendo todopoderoso, sigue siendo milagroso. Lo que no creo en los milagreros de hoy en día, porque muchos de ustedes tendrán testimonios que contar. Y nadie tuvo que haber orado por usted, o Dios oró en la respuesta del hermano más sencillo, no picado de super ungido ni nada de eso. Esa generación que vio tantos milagros, milagros sin igual, resurrecciones. ¿Cuándo usted ha escuchado que un milagrero de estos ha resucitado un muerto? Ellos dicen, pero comprobarlo, qué cosa tan difícil. Pero estos vieron resurrecciones, vieron de todo. ¿Y cómo eran? Incrédulos y además de eso perversos. Oh, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, por vuestra poca. Estamos hablando de los apóstoles. ¿Por qué no lo pudieron echar fuera? Porque tenían poca fe. La pregunta es, ¿la fe de ellos llegaba a ser del tamaño del grano de mostaza? Porque si ellos hubieran tenido la fe del tamaño del grano de mostaza, hubieran dicho a la montaña, quítate, y la montaña se quita y nada les sería imposible. Pero la fe de ellos había llegado a ese tamaño. Sigamos leyendo. Porque es cierto, os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se le pasará, y se pasará, y nada os será imposible. Quiero leerlo. Esta es la versión Dios habla hoy. Les voy a leer ese versículo 20 en la versión Dios habla hoy. Dice así, por 17:20. Y les digo, Jesús, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, les dirán a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitará y nada les será imposible. Jesús aseguró que para ellos nada sería imposible. Jesús aseguró es que si ellos llegaran a tener la fe del tamaño de un grano de mostaza, nada le sería imposible. La pregunta es, ¿Jesús aseguró que nuestra fe llegaría a ese tamaño? Porque muchos se han jactado a decir que para ellos no hay nada imposible porque tienen la fe. Y cuando oran por un enfermo y no se sana, ¿quién tiene la culpa? ¿Que el enfermo no tiene qué? Yo les pregunto yo, si hubiera dependido de la fe de Abraham, Dios no hubiera podido hacer que Sara tuviera un hijo. ¿Dependía de la fe de Abraham o dependía de que el Señor es todopoderoso? Mire cómo se presenta Dios. Yo soy el Dios todopoderoso, Abraham. Ay, ojalá Ismael viva. Yo no creo que tú puedas. O sea, más o menos estoy parafraseando lo que Abraham dijo. Volvamos al capítulo 17, versículo 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, dará a luz un hijo y llamará su nombre Risa, Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí, le bendeciré y lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac. El que Sara te dará luz. Y por este tiempo, el año que viene, o sea, de aquí a un año, te voy a dar un hijo. Capítulo 18. Después le apareció Jehová. Bueno, quiero adelantar un poquito. Versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, de acuerdo a los 9 meses de embarazo, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido, tendré deleite siendo mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que dará luz siendo ya vieja? Mire, ¿a quién no le dio risa toda esta película, hermano? A Sara, a Abraham, a los que lo escucharon. Pero mire lo que dice Dios, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Por qué para Dios no hay nada difícil? Porque Él es todo poderoso. ¿Por qué para nosotros hay cosas dificilísimas? Porque no somos todopoderosos. Vea, si yo fuera todopoderoso, haría así ya. ¿Cuántos quieren una casa aquí? Sí. Ya recibe, recibe. Ya recibieron. ¿Cuántos quieren plata? Ya ahorita que vayan, revisen sus cuentas bancarias y van a ser millonarios. Entonces la gente piensa que el todopoder de Dios es así. Que Dios está para suplir todos los antojos del ser humano. No, Dios es todopoderoso porque Él va a cumplir ¿qué? Su propósito, hermano. Dios, el todopoder de Dios no es para cumplir antojos de nadie, sino su propósito. ¿Qué es más importante, tu propósito o el de Dios? El propósito de Dios es santo, es perfecto, es honesto, justo, verdadero. ¿El tuyo? Si todos nos encontráramos la lámpara de Aladino, y Aladino, bueno, y el genio nos concediera 3 deseos, ¿cuántos pedirían deseos para otros y no para sí mismos? ¿Sí han visto que los que de alguna manera echan cuentos de la lámpara de Aladino siempre pídeme un deseo? ¿Y qué piden? Hazme millonario. Mujeres. ¿Y piden el qué? Lo que su perverso corazón quiere. Por eso ahí, ¿cómo son las oraciones de los cristianos? Prospérame, dame carro, dame casa, dame beca. ¿Por qué no entendemos que nada de eso podría saciarnos? Lo único que verdaderamente puede saciar el corazón del hombre es Cristo, y nosotros estamos completos en Él. O sea, lo único que tú y yo necesitamos para ser plenamente en esta vida, ¿qué es? Cristo. Ah, pero pastor, seríamos más felices si tuviéramos carro. Eso dice usted. El viernes me llamó un amigo que se varó en el carro. Y no pudo moverlo. Le tocó contratar grúa. Y estos días ha estado más pelado, hermano. O sea que para poder contratar la grúa, ¿qué le tocó hacer? Conseguir plata, hermano. Para que lo reparen, ¿qué necesita hacer? Ah, ¿usted piensa que va a tener un carro, va a ser feliz? A veces va a costar, hermano. No es que el día que yo tenga mi casa. Muchos en Jumbo están temblando porque hay gente que ve hasta 10 años de impuesto predial. ¿Y qué está haciendo el municipio de Jumbo? Haciendo algo que se llama cobros coactivos. Que los únicos que tienen en potestad para hacer cobros coactivos son los gobiernos. ¿Qué es un cobro coactivo? Usted no le ha dado permiso, pero ellos le pueden vender su casa, sáquenlo de sus impuestos y lo que sobra se lo dan a ustedes. Y hay gente sufriendo. Vaya, irás allá a la alcaldía, hay un letrado grandísimo, grandísimo, que dice: ya empezamos los cobros coactivos. Acérquese y póngase al día. ¿Usted no sabía que el gobierno puede rematar su casa? ¿Y que tiene autoridad y poder para hacerlo? ¿Sin el permiso de ustedes, sin que le firme nada? ¿Sí sabía o no sabía eso? Ah, ya sabía. Ah, entonces no, el día que yo tenga casa voy a ser feliz. Ah, no, el día que yo tenga la moto, hermano. El jueves estábamos en una reunión y me dice un pastor amigo: no te llevo porque la moto no tiene seguro. No te llevo porque no tiene la tecnomecánica. Y el seguro y la tecnomecánica le valen como 400 mil pesos. Y la moto ya no vale 500. O sea, que vale más poner a andar una moto que lo que vale la moto. Y gente, hermano, y es creyente y es pastor. Pobre hermano, tiene una maldición de pobreza terrible. Pobrecito. El Dios de él no es el Dios todopoderoso, porque muchos han dicho eso. Muchos han dicho: ah, no, es que si usted no cree y no tiene, Dios no es todopoderoso. ¿En dónde está su Dios? Pablo estaba en la cárcel y le dijo a Timoteo que ese Dios sigue siendo todopoderoso. Aunque yo esté en la cárcel, eso no quiere decir que Dios no sea todopoderoso. Aunque a veces no tengamos para pagar el arrendo, eso no quiere decir que Dios no es todopoderoso. Aunque nos enfermemos, hermano, eso no quiere decir que Dios no es todopoderoso. No nos confundamos. No le creamos las mentiras, hermano, a todos estos predicadorcitos que no predican el verdadero evangelio. Mire, la promesa de Abraham no era simplemente para el antojo de Abraham, para que dijeran: uy, Abraham tuvo un hijo. No es que Isaac te será llamado descendencia. Yo quiero que usted lo mire, por favor, en Gálatas capítulo 3. Señor, tú que eres todopoderoso, haz esto. Ay, Dios. Capítulo 3. Versículo 6 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 16. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Esto está en Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas, el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire, mire, aquí es donde yo digo. Dicen: maldito el que no diezma. Sí, en la ley decía eso, pero solamente era para que él no le diezmaba. Maldito el que mata, maldito el que roba, maldito el que miente, maldito el que peca. La pregunta es: ¿los hombres podían dejar de pecar? La Biblia dice que todos estaban, todos. ¿Cuántos estaban? ¿Cuántos estaban bajo maldición? Todos. La Biblia lo aclara, hermano, todos estaban bajo maldición, todos, absolutamente todos, porque todos estaban bajo pecado, todos. Y hoy en día nos inventamos, hermanos, cómo sacar maldiciones, cómo romper las maldiciones. Mire, yo no tengo poder para romperle ninguna maldición a usted. Pastor, venga, es que mi hijo tiene una maldición de rebeldía, porque el papá de él fue rebelde, el abuelo fue rebelde. Sí, hermano, desde Abraham todos han sido rebeldes, desde Adán. Adán fue rebelde, todo el mundo se ha rebelado. ¿No dice la Biblia eso? Entonces esa maldición de rebeldía la quitamos orando, ayunando. O el único que puede quitar la maldición es Cristo. ¿Qué dicen ustedes? Aquí entre nos, yo no tengo poder para quitarles maldiciones a ustedes. Y ningún pastor tiene poder para quitarles maldiciones a ustedes. La gente piensa que los pastores a veces somos chamanes. Lógicamente, pues también hay algunos pastores que parecen chamanes. Pero yo no soy chamán, hermano. A duras penas me parezco a Chayán, pero chamán, nada, nada. Entonces, ay, pastor, ore por mi hijo para que le quite la maldición. Hermano, lo único que te puedo dar el consejo es lo que dice la Biblia: la rebeldía va ligada al corazón del muchacho. Pero dele fuerte y con eso se va corrigiendo. Amén. Entonces, pastor, sí, todo, o sea, la ley decía: no, el que no diezma es maldito, y es verdad. Pero el que no roba también era maldito, y el que hacía esto también era maldito, y el que hacía aquello era maldito. Todos eran malditos de una u otra manera. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no robarás. Así que si tú robas pero no cometes adulterio, ¿qué eres? Pero todos los que son de Cristo están, ¿qué? No, los que son de Cristo. Lo leímos, el versículo 9. De modo que los que son de la fe, ¿cómo son? Bendecidos. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino el que dice: el que hiciera estas cosas vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes. Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es Cristo. Mire, toda la promesa que Dios le hizo a Abraham lleva un objetivo. ¿Cuál? Cristo, hermano. ¿De Abraham iban a ser quién? El Cristo. Dios le había dado esa promesa. Solo a través de Cristo son bendecidas las naciones. O sea, si usted no está en Cristo, hermano, el que no está en Cristo, ¿qué? ¿Cómo es? Maldecido por Dios. El que está en Cristo, ¿cómo es? Bendecido por Dios. Así dice la Escritura. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Sara se rió, Abraham se rió, pero Dios es todopoderoso para cumplir. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Sara quedó en embarazo? Conocemos la historia, ¿no tuvo un hijo? Entonces la pregunta que Dios le hace a Abraham: ¿hay algo que sea difícil para mí? Todo esto, hermano, se refiere a qué? Al propósito de Dios. Dios es poderoso para cumplir lo que Él dijo. Dios es poderoso para cumplir lo que Él dijo. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Porque para Él no hay nada imposible, hermano. Nada imposible. Estábamos hablando el miércoles pasados de la santidad de Dios. Y vimos en Apocalipsis 15, mire otra vez Apocalipsis 15, versículos 3 habla de dos cualidades de Dios: todopoderoso y santo. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres, y vimos, solo tú eres, vimos que el único por esencia y carácter santo es Dios. Los demás somos santos, ¿por qué? Por imputación. O sea, Dios nos imputó su santidad a través de Cristo. Pero quitan a Cristo y usted es santo. Porque la Biblia aclara que usted, ¿cómo es? Santo. Y la Iglesia Católica dice que un santo, o sea, que un hombre que haya muerto, y a través de que un hombre haga una petición a él y haga un milagro, lo declaran ¿qué? Santo. Al Papa Juan Pablo II ya lo beatificaron, ya lo declararon santo, porque en respuesta a las oraciones que alguien hizo al difunto Papa, produjeron milagro, entonces ya lo declaran santo. ¿Será que así es la Biblia? Primero hago una pregunta: ¿será que se nos permite orar a algún hombre muerto? Si es prohibido en Deuteronomio 18, hermano, invocar a los muertos, ahorita hacerles peticiones. El día que yo me muera, ustedes van a... Ay, ahorita el Santo César. Vamos a hacerle oraciones a ver si nos hace milagros. Y por casualidad, hermano, ay, Santo Papa, que me gane la lotería. Y se la ganó la lotería ahorita ya, pues, santo. ¿Así? O sea, Dios nos declaró santo, ¿por qué? Porque Cristo está en nosotros. ¿Quién es Jesús? Sabemos quién eres. El santo de Dios, dijeron los demonios. ¿Quién es Jesús? El santo. Entonces, Jesús murió, clavó los pecados en la cruz. ¿Y qué hizo Dios? Cogió su santidad y la cargó en nosotros. ¿Y la iglesia cómo es? Santa. Todos los que pertenecen a la iglesia, ¿cómo son? Santos, pero es por imputación. ¿Pero Dios es santo? Por naturaleza. Eso tiene que quedar claro. Pero la Biblia dice que Dios nos participa de su disciplina. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para que participemos de su santidad. Y dice también la Biblia: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Y dice la Biblia: fiel es el que os llamó, fiel y el cual también lo hará. O sea, ¿cómo Dios nos va a conservar en santidad hasta la venida de Cristo? Porque Él es ¿qué? Todopoderoso. Si Él es fiel, que nos llamó, es fiel para cumplirlo. ¿Y por qué puede cumplir esto? ¿Por qué nos puede guardar en santidad? ¿Por qué nos puede guardar hasta el último día? Porque Él es todopoderoso. Dice Pedro que somos guardados por el poder de Dios. O sea, nosotros podemos llegar a ser salvos, ¿por qué? Por el poder de Dios, porque Él es todo poderoso. Lucas capítulo 1. Me salté un pasaje de Jeremías 32, no lo podemos ver, ya no alcanzaríamos. Pero miremos Lucas capítulo 1. Si usted no sabía, hubo un tiempo, esto se llama el silencio de Dios, hubo un tiempo que se llamaron los 400 años de silencio. Malaquías fue el último profeta que habló de parte de Dios, pero por 400 años Israel no volvió a recibir palabra de Dios, 400 años, hasta que Dios levantó, ¿a quién? ¿Cuándo Dios volvió a hablar? Por 400 años Dios no había hablado, Dios no había dado palabra profética, hasta que levantó un profeta llamado ¿quién? Juan el Bautista. Muy bien, saben la lección. Juan nació por un milagro, ¿sí sabían? La mujer, la mamá de Juan el Bautista, miren el versículo 5, Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Este era de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea que estamos hablando de un caso muy parecido al de Abraham. Pero Dios había prometido que antes de que se levantase el Cristo se iba a levantar un profeta que enderezaría su camino. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y esto se refería a quién, al que se conoce como Juan el Bautista. Jesús dijo, entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que yo. Sí, sí dijo. No hay otro más grande que tú, hermano. Entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero de cierto os digo que en el reino de Dios alguien más pequeño, uno de estos más pequeños, es más grande que él. Hablando de la humildad del corazón humano. Mire, hermanos, Juan el Bautista iba a nacer. ¿Y de dónde nació? De una mujer estéril, de dos viejitos que no tenían la posibilidad. Pero todo esto, ¿por qué fue? ¿A causa de qué? De la promesa de Dios. Dios dijo y Él lo hará. Él habló y lo ejecutará. Nunca se olvide de esto, hermano. El todopoder de Dios actúa para cumplir ¿qué? Su propósito, no mis antojos. ¿Se la aprendió o no se la aprendió? Mire, hay una historia en la Biblia y esto se llama el, en la balanza, ¿cómo se llama cuando la balanza está así? Que no tira para un lado y no tira para el otro. Estabilidad, no. Bueno, perdóneme, ¿se me fue? No, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. O sea, Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Entonces hay un, por decirlo, un balance, pero no es la palabra que estoy buscando. Tenemos que tener el balance entre el todopoder de Dios y la soberanía de Dios. Y hay un ejemplo bíblico que nos enseña esto. En el tiempo de Daniel, habían tres amigos de Daniel. Uno se llamaba Azarías, el otro Misael, y no me acuerdo muy bien el otro, pero Nabucodonosor, cuando fueron llevados a Babilonia, les cambió el nombre por Sadra, Mesa y Abednego. En el capítulo 3, Nabucodonosor, en su delirio de grandeza, construyó una estatua de él y pregonó en todas las provincias que él gobernaba que todos tenían que adorar a la estatua que él había hecho. Y hacían tocar los instrumentos. Cuando sonaban los instrumentos, todos tenían que postrarse. Pero estos tres muchachos judíos, que sabían que no podían inclinarse ante ninguna imagen, cuando sonaban los instrumentos, ellos se quedaban de pie. Y fueron y le dieron la queja a Nabucodonosor, que los muchachos que él había transportado de Israel no se doblaban ni cumplían el mandamiento del rey. Y Nabucodonosor los hace llegar y dice, o sea, ¿cuál era la sentencia de muerte? Aquel que no adoraba la estatua de Nabucodonosor, que iban a echar, iban a ser echados en un horno de fuego que Nabucodonosor había construido para sentenciar a los desobedientes de su reino, que no adoraran su imagen. Entonces ese día Nabucodonosor hizo calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado y les dijo a ellos: miren muchachos, si ustedes no están dispuestos a adorar la imagen, yo los echo en el fuego. Y les hace una pregunta: ¿y qué Dios hay que los libre de mi mano? ¿Qué estaba diciendo Nabucodonosor? ¿Qué Dios hay más poderoso que yo? ¿Hay alguien que les pueda impedir? O sea, ¿hay alguien que pueda impedir que yo los mate si ustedes no se postran? Y ellos dijeron algo: el Dios al que nosotros servimos puede salvarnos. Escuchen, mire lo que dijeron ellos: el Dios al que nosotros servimos puede salvarnos, pero si no quiere, de todos modos no nos doblamos. O sea, nosotros sabemos que Dios tiene el poder para librarnos de tus manos, pero si Él no quiere, porque es que ahí es el problema de nosotros, no entendemos que Dios es soberano. Dios todo lo puede hacer, pero a Dios no todo se lo antoja hacerlo. Por eso dice la Biblia: todo lo que quiso ha hecho. Él sí puede hacer todo lo que Él quiere, porque Él es todopoderoso, pero no está obligado a hacer todo lo que nosotros queremos, porque Él es soberano. Ahí está bien claro. Ese es el balance entre la soberanía de Dios y el todopoder de Dios. Entonces Dios visita a Elizabeth, y Elizabeth, hermano, y ustedes saben, si hubiera dependido de la fe de Zacarías, el padre de Juan, que naciera, porque ahí es donde dicen: Dios no hará nada si no es por tu fe. ¿Quién dijo eso? Dios todo lo que se ha propuesto hacer lo hace, yo crea o no crea. Mire, versículo del 10, el 11. Y se le apareció un ángel a Zacarías su padre, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrevino un temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no verá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo a Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy ¿qué? Viejito ya, y mi mujer de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que esto acontezca, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Tú no creíste, ¿pero qué? Zacarías no creyó, ¿pero qué? La palabra se iba a cumplir. Ay, no, es que Dios cumpla su palabra depende de que yo crea. No, hermano, depende de que Él es todopoderoso. No es que Dios no hará nada si yo no tengo fe. Ay, hermano, si fuera por eso yo me hubiera muerto de hambre. ¿Cuántas veces yo he dudado de que Dios me va a dar un plato de comida? Y lo ha hecho. ¿O usted no ha dudado? ¿Cuántas veces usted ha dudado de que le va a llegar un dinero para cubrir cierto compromiso y le llega? ¿Depende de usted? ¿Esto depende de lo que usted crea? Si nosotros, hermanos, a pesar de que estamos en Dios, a veces la incredulidad nos domina, a veces la incredulidad prevalece más que otra cosa. ¿O no es así? ¿O cuántos aquí no han sido incrédulos? No han sido. Todos hemos sido, bueno, ¿cuántos han sido incrédulos? Pues Para que levante la mano, porque usted quiere levantar la mano. Todos somos incrédulos. Entonces las cosas no dependen de que si yo creo o no crea, depende de que si Dios quiere. Porque cuando Él quiere, todo es posible. Todo Él lo hace. ¿Y cuál fue la sentencia que Dios le dio a Zacarías por no creer? Quedarás mudo. Lógicamente él llegó a su casa, no sé cómo le habrá dicho a la mujer, pero la dejó en embarazo. Como no podía hablar, le escribió un ángel, estuvo conmigo y dijo que ibas a quedar en embarazo. Y bueno, mamita, vamos a hacerle porque vas a quedar. Y tú quedó en embarazo. ¿Y nació quién? Juan. Versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Capítulo, versículo 26. 6 meses después, 6 meses después de que Sara quedó, Elizabeth quedó en embarazo, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Nazaret a una virgen desposada. Estoy en el versículo 27, con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La profecía decía: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, ¿qué mujer virgen puede tener un hijo? O sea, ella es virgen hasta que tiene contacto con un hombre. Y para poder tener un hijo, ¿qué necesita? Tener contacto con un hombre. O sea que una mujer que tiene contacto con un hombre, ¿ya qué es? Ya no es virgen. Hablamos de la virginidad. Eso es, ay, la Virgen María. La gente piensa que virgen es porque tiene una coronita y porque tiene un vestido y por eso se llama virgen. No, virgen es una que no ha tenido contacto con ningún hombre. Y virgen es un hombre que no ha tenido contacto con ninguna mujer. Así de sencillo. Eso es lo que ya conocemos como virginidad. Y usted sabe, ¿no?, que después de que María tuvo a Jesús, tuvo más hijas. O sea que ella ya no era virgen. Ella fue virgen cuando tuvo a Jesús. Entonces, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué clase de saludo será este? Entonces ese ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Por qué? ¿Lo está leyendo? Pues no conozco varón. Estoy en el versículo 34. O sea, María sabía que para poder tener un hijo, ella tenía que haber, ¿sí?, o tenido relaciones sexuales con un hombre. Pues, ¿cómo será esto? Pues si yo nunca he estado con ningún hombre. Por eso era virgen. Entonces el ángel le respondió: el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. He aquí tu parienta Elizabeth, la que acabó, hace unos meses que fue en embarazo. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Dios todo lo puede, María. Dios puede hacer que de una virgen nazca un hijo. Dios puede hacer que de una estéril nazca un hijo. Pero todo esto es para cumplir ¿qué? Su propósito de salvación a las naciones. Todo esto es para cumplir la promesa a Abraham. Entonces Dios es todopoderoso para cumplir ¿qué? su designio. Dios es todopoderoso para cumplir su propósito. Dios es todopoderoso, hermano, por eso es soberano, por eso es providencial, por eso es supremo, porque Él tiene todo el poder para hacer lo que se ha propuesto hacer. ¿La ve o no la ve? Ay, Dios es todopoderoso, entonces pidámosle que nos dé carro. Ay, Dios es todopoderoso, entonces que nos haga rico. Más adelante la Biblia dice que para el hombre es imposible salvarse, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios tiene el poder para salvar al hombre, hermano, de sus pecados, de la condenación eterna, de la ira del infierno. Entonces, para Dios no hay nada, nada, nada imposible, porque Él es todo poderoso. Y ahí es donde volvían a cantar el cántico de Moisés: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Hermano, Dios es digno de que se le adore, porque Él es todo poderoso, hermano. Todo lo puede el Señor. Él ha dicho y Él lo hará. Él todo lo que se prometió lo puede cumplir. Volvamos a Abraham, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Ah, Jesús. Versículo 13. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, ¿qué significa este versículo? Que Dios, no hay nadie por encima de Él. Porque los hombres, ¿qué hacemos para jurar? Juramos por uno mayor. Vea, por mi madre, hermano. Y como uno sabe que la mamá es mayor que uno. Dios dijo, ¿por quién, hombre? Abraham, yo te juro por... Ah, por Harold, es todopoderoso, ¿sí? ¿Hay alguien mayor que Dios? Dios no pudo jurar por otro mayor porque no hay otro mayor. Él es el único supremo, no hay nadie por encima de Él. Entonces Él juró ¿por qué? Por sí mismo. Juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Por qué Dios juró? Mire, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios le juró a Abraham que a sus descendientes de la fe los iba a salvar. ¿Por qué Dios le pudo jurar a Abraham? ¿Por qué Dios le pudo prometer a Abraham? ¿Por qué Dios dice la Biblia en cuanto a su promesa que Dios no miente? Mire, yo le prometo que mañana voy a su casa. ¿Cuál es el problema de mi promesa? Que yo no soy todopoderoso para asegurar que no va a pasar nada que me impida ir a su casa. ¿Me hago entender? Porque yo le hice la promesa que, oye, hermano, y yo lo que digo, lo cumplo, sí, pero si se muere. ¿Cuál es el problema de mis promesas? Que yo no puedo asegurar que todas las circunstancias sean favorables para cumplir lo que he prometido. ¿O no es así? ¿Cuántas promesas usted no ha podido cumplir? Muchas. Por el sencillo motivo, razón y circunstancia de que usted no es Dios para acomodar todas las circunstancias y poder cumplir lo que ha prometido. Y lo segundo, usted no es todo poderoso. En cambio, Dios no puede mentir. ¿Sabe por qué? O sea, hermano, yo voy mañana a su casa y cuando no llego y usted ya me preparó, que cuando yo voy a ir a su casa, usted, uy, viene el pastor, yo le voy a hacer algo y hace una comida especial y por algún motivo, razón y circunstancia no puede llegar, ¿usted qué dice? Tan mentiroso. ¿O no es así? ¿Por qué a Dios no se puede tildar de mentiroso? Es que Dios me prometió que me iba a dar un plata y no me la dio. El problema no fue eso, el problema es que usted creyó lo que nunca ha prometido que va a hacer. Pero lo que Dios promete, lo cumple, porque Él es todopoderoso y Él no miente porque tiene el poder para cumplir lo que ha prometido. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios menta, tengamos, ¿cómo? ¿Por qué puedo estar consolado? Porque Él es todopoderoso para cumplir lo que ha prometido, hermano. En cuanto a la salvación del hombre, se refiere. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira, hermanos, Dios es todopoderoso para cumplir su propósito. Dios es todopoderoso para cumplir lo que Él ha decretado. Por eso es supremo, soberano, providencial, porque Él es todopoderoso. Por eso es veraz. Sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos. Somos mentirosos porque no somos todopoderosos, hermano. Todo lo que Dios ha dicho lo hará, porque tiene el poder para hacerlo. Yo quería dar otro comentario, pero solo leámoslo y miramos una oración que hizo Jeremías y oramos, listo. Jeremías capítulo 32. Jeremías fue el profeta que predicó antes de la deportación y en el transcurso de la deportación a Babilonia, ¿ok? Y ya el pueblo había sido llevado cautivo y Dios le dice a Jeremías que compre la heredad de un tío de él que se llamaba Anamael, pero en una tierra desierta, en una tierra donde ya Nabucodonosor había sacado a todos los judíos, y Dios le dice: compra propiedad porque yo les prometo que los volveré a traer a esta tierra. Porque de esta tierra, en esta tierra fue que yo prometí que iban a nacer, ¿quién? Jesús. Jesús tenía que nacer ¿en dónde? En Belén de Judea, hermano. Él iba a ser llamado Nazareno. Y si Israel no iba a ser reconstruido, Dios no podía cumplir su promesa. ¿Sí la ve o no la ve? Entonces Dios dijo: volverán y volverán a comprar tierras y volverán a comerciar. Pero Señor, ¿cómo es posible si están esparcidos por todas las naciones? Esto no interesa donde estén esparcidos. Es que yo prometí algo y yo tengo el poder para cumplirlo y lo voy a recoger del norte, del oriente, del occidente y del sur. Versículo, les dije 32, ¿sí o no? Versículo 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Barut, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo, la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia, millares, castiga la maldad de los padres en sus hijos, después de ellos, Dios grande, todopoderoso, Jehová de los ejércitos, es un hombre grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de tus obras. No hay nada que sea difícil para ti. Tú eres grande, temible, poderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Dios es todopoderoso, hermanos. ¿Para cumplir qué? Su propósito, su decreto. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir, porque Él tiene poder para hacerlo. Padre, gracias porque hoy podemos tener un fortísimo consuelo. Hoy podemos asirnos de la esperanza, Señor, que está prometida a tus herederos. Porque tú no mientes, porque eres el Todopoderoso, Dios mío. Tú le prometiste a Abraham que a su descendencia levantarías al Cristo, y lo cumpliste, oh Rey del Cielo. Tú prometiste que antes de la venida del Santo iban a ser un hombre que iba a enderezar los caminos del Señor, y lo cumpliste. Tú prometiste que Jesús iba a nacer en la tierra de Israel, y aun cuando ellos estaban desportados, los recogiste de todos los confines de la tierra, porque tú eres todopoderoso. No hay nada difícil para ti, no hay nada difícil para ti. Lo dijiste a María, lo dijiste a Abraham, se lo dijiste a Jeremías. Toda la promesa fue cumplida, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Nos has prometido un reino, nos has prometido, Señor amado, una ciudad celestial, nos has prometido estar contigo en la eternidad, y para ti no hay nada imposible. Tú lo cumplirás, porque el que empezó la buena obra en nosotros, poder tiene para perfeccionarla hasta el día de Cristo. Señor amado, perfecciona tu obra, haz tu obra, consérvanos en santidad, guárdanos irreprensible hasta la venida del Cristo. Señor, por favor, te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú eres todopoderoso, Señor. Señor, esto te lo puedo pedir.